Y a continuación, la columna del secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, nuestro compañero y amigo Juan Carlos Junio. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, como un modo de decir, entre nosotros dos que nos tenemos afecto, pero tendríamos que decir que para mucha gente hay una gran incertidumbre, una gran preocupación, y no sé entonces si serían buenas tardes, ¿no es cierto? Y mucho menos qué va a pasar con el futuro. Mira, una cuestión que creo que se dilucida de a poco, más que nada a partir del discurso del ministro de Economía de ayer, es quiénes van a ser los que van a sufrir el denominado ajuste doloroso, ¿no? Porque como había un eufemismo que se decía que era la casta, que nadie tenía bien claro qué era, bueno, ahora se va dilucidando. Concretamente, para decirlo en términos, digamos, sociales, sociológicos, en primer lugar van a ser todos los sectores del trabajo, muy particularmente los sectores más humildes, y yo diría muy especialmente los 20 millones de pobres que hay en la Argentina, pero también los sectores medios, que al haber una política antimercado interno y recesiva, eso incluye, bueno, a pymes, profesionales, maestras, maestros, docentes, médicos, etcétera, etcétera. Pero reitero, por supuesto los primeros van a ser los sectores más humildes. O sea, eso es una de las cuestiones que va quedando claro. Otro que es muy trascendente en términos sociales es el de los jubilados. Hoy el vocero del presidente de la Nación ya dijo que van a enviar un proyecto de ley al Parlamento para eliminar, más bien suspender la actualización automática trimestral que de lo que se llama de la ley de movilidad jubilatoria. Lo que pretenden es eliminar la actualización y que después sea discrecional por parte del gobierno, y como el gobierno dice no hay plata, está claro que los jubilados y pensionados van a ser otros los que van a sufrir el ajuste doloroso. Hay otras cosas muy evidentes, por ejemplo, el tema de los combustibles, que van a tener una propagación general a clases medias y sectores modestos. Y la otra gran cuestión, para ser muy, pero muy sintético, es el tema de la eliminación de subsidios a las tarifas y el transporte, que, bueno, también lo van a pagar los sectores del trabajo y las clases medias. O sea que es un punto interesante que se va dilucidando. Y ya la casta desapareció como concepto de quiénes serán los que sufrirán el ajuste doloroso. Y está claro también que las minorías enriquecidas no van a ser tocadas por este modelo y este proyecto político. Así que tenemos poco tiempo. Más que nada quería dejar planteado un adelanto de quiénes van a sufrir y quiénes no van a sufrir. Sin lugar a dudas, nos hemos dado cuenta a 48 horas de la asunción del gobierno de que todos éramos la casta y que aquellos que nosotros pensábamos que eran la casta en realidad no van a sufrir ningún daño en sus propios privilegios. Efectivamente, sí, la casta no son los políticos, los diputados, los senadores, como uno podría pensar, los concejales. No, la casta... está claro que en primer lugar es el Estado, o sea, las maestras, los maestros, los médicos de los hospitales, el personal de justicia, el personal de los ministerios, menos las fuerzas de seguridad, después todos son la casta. Eso es lo que pareciera ser por lo que ya van adelantando, Carlos. Es verdad, lo tomamos con ironía y con sorna, pero de verdad duele. Sí, va a ser muy muy grave, muy dramático en términos sociales y culturales. Falta hablar, por ejemplo, los investigadores del CONICET, todo el tema educativo. Bueno, desde ese punto de vista vamos a enfrentarnos a una situación muy, pero muy oscura. Esa es la pura verdad. Hay que confiar en que el pueblo finalmente va a reaccionar democráticamente e iba a ir, digamos, enfrentando estas políticas. Bien, sin lugar a dudas, ¿seguís siendo senador o suplente de la Capital Federal o terminó tu mandato? No, todavía sigo siendo. Juan Carlos Junio, entonces, suplente, diputado nacional, sí, con mandato cumplido, y senador nacional vigente por la Capital Federal, senador nacional suplente vigente por la Capital Federal, así es, ¿no? Así es. Abrazo grande, Juan Carlos. Gracias, ¿eh? Chao, Carlos. Chao. En medio